furor. Se trata de un cantador que empieza a salir de nuevo. Se trata de un cantador que empieza a salir de nuevo. Se trata de un cantador que empieza a salir de nuevo. Se trata de Abel Antonio, que él no ha perdido su fama. El público lo reclama por su nuevo repertorio. El público lo reclama por su nuevo repertorio. El público lo reclama por su nuevo repertorio. Dígase lo que se diga, es que me merezco el don. Que el primer disco en acordeón fue de Abel Antonio Villa. El primer disco en acordeón fue de Abel Antonio Villa. Que el primer disco en acordeón fue de Abel Antonio Villa. Privado, dice los que divulgaron el folclor de Magdalena. Dice los que divulgaron el folclor de Magdalena. Dice los que divulgaron el folclor de Magdalena. Se trata de José Barro, que fue primero en violina, en la acordeón Abel Villa y en la guitarra Huitrago. En la acordeón Abel Villa y en la guitarra Huitrago. En la acordeón Abel Villa y en la guitarra Huitrago. Alfonso Severino y al juez Federico Severino. Thank you. sé lo que se diga, es que me merezco el don. Que primer disco en acordeón fue de Abel Antonio Villa. El primer disco en acordeón fue de Abel Antonio Villa. Que primer disco en acordeón fue de Abel Antonio Villa.